Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldán. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Cómo amanecen por allá? Hola, buenos días, mi querida Ana Lilia. Pues todo bien, nada más que con un poco de frío, con un poco de, ¿cómo se llama?, de humedad, pero más o menos normal. ¿Qué me cuentas? Pues acá en el norte de la República ya llegó la canícula. Es la temporada más calurosa del año, señor Saldaña. Va a tener una duración entre 4 y 7 semanas. Vamos a tener temperaturas de 38 grados centígrados en promedio, con una sensación térmica de 43 grados centígrados. Así que imagínese. ¡Qué barbaridad! Está tan caliente como las elecciones. Está tan caliente como todo el panorama del país, ¿verdad? Así es. Como siquiera hay inquietud. Bueno, cuéntame un poquito cómo vamos con nuestro problema de recuperar la nueva república. ¿Existe eso? ¿Cómo se maneja? Yo no sé ni lo que es hackear. ¿Qué cosa es? Explícame, pero que yo lo entienda. Bueno, mire, en este caso nosotros recibimos un ataque cibernético que se llama DD2. Es D2. Es de los más fuertes. Este implica que de muchos lados, planeado, mandan un bombardeo de ingresos a las páginas hasta que la saturan y la hacen lenta primero y luego la saturan. En este caso es un ataque muy fuerte, realmente ya profesional, según nos indican los proveedores, y incluso afecta a toda la base que están dando servicio los proveedores. Por eso fue conveniente desactivar nuestra página. Estos ataques pueden durar, como me dicen los proveedores, horas, días, semanas, y depende, me decían, los gringos, del odio, porque hit, ¿no? del odio que te tengan, pero nosotros seguimos, ellos siguen trabajando en eso para restablecer nuestra página, y mientras tanto agradecemos por este medio también la gran solidaridad que hemos recibido de otros medios alternativos. Nos están retransmitiendo, pusieron nuestro reproductor de radio en sus blogs. En Radio AMLO nos ofreció ayuda, pues también estamos como un espejo en ciudadanos.com.mx, en Telenoticias también estamos, y bueno, ahí está nuestro radio, nuestra televisión, y pues todo lo que posteamos, ¿no? Que estamos también allá en Veracruz, en el calor político. Eso es diferente, claro, un saludo muy cordial. El apoyo que está recibiendo Radio La Nueva República, yo me refiero a todo el día nuestra programación, y bueno, en ciudadanos.com incluso todo lo que posteamos, o sea, ellos están siendo como una página espejo. También estamos en el santuario, ¿verdad? ¿Posteamos quiere decir enviamos? Ellos toman nuestra señal. No, te pregunté sobre la palabra posteamos. Posteamos, publicamos, postear es publicar en una página web un artículo, un video, un audio, etc. Enviar por medio de una página web un artículo. Así es. Enviar todo lo que exhibimos. Exactamente. Y para los medios alternativos que retransmiten al señor Jorge Saldaña, al señor Saldaña, son los siguientes. Desde la cabina virtual de Radio La Nueva República estamos en notipoemas.com, que es ahorita notipoemas.com, aclaro, es nuestra página de apoyo, que igual ahí estamos posteando la gente de Radio La Nueva República. Tenemos la radio, tenemos la televisión. Radio AMLO, también el alternativo está en Radio AMLO TV, en Al Calor Político, en Radio Poder Ciudadano, en lagaceta.org, en ciudadanos.com, en telenoticias.com, en pocamadrenewswordpress.com, en Open Magazine Info, en Morena Ciudadana, la Fatria es primero blogspot, en el santuario.org, byronbarranco.com, México Ahora o Nunca .org, Jóvenes con Orona .org, La Revoltosa blogspot.com, Radio en Sintonía .com. Y más allá de nuestras fronteras, el alternativo se transmite en Red Puente Sur TV, en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Táchira, en Santa Teresa. En Uruguay estamos en el 105.3 en Montevideo, en Radio Amanecer en el 92.7 FM de Artigas con su red de 7 radios, en Radio Es FM Nueva Helvecia en Colonia, Uruguay. En Ecuador estamos en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras estamos en el 1015 AM en Radio Hualcho en Tegucigalpa. También estamos en Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo.org. En España, en Radio Contrafarsa FM de Palma de Mallorca, que se transmite en el 87.6 Fiesta FM. Y bueno, pues un comentario, si me permite, este tipo comercial. Radio La Nueva República, pues no es nada más una página web, es todo un colectivo ubicado con locutores en todo el país y fuera del mismo, y que pues tenemos radio independiente, televisión independiente, y la verdad muchos amigos a los que agradecemos. También al Santuario tiene nuestro chat y nuestro reproductor, y bueno, pues no puedo dejar de agradecer esto. Y creo, señor Saldaña, ya volviendo a lo que es tema de nuestros su programa, que cuando la batalla de las ideas, como dice Fernando Buenabad, no se puede ganar en buena lid, se recurre pues a la represión, a la censura. Pero pues esto del internet y es tanta la solidaridad que hemos recibido, que pues no nos pueden desaparecer. No somos nada más una paginita web por ahí. Tenemos, ya hemos hecho labor durante 5 años y medio, si me permite decirlo. El beneficio está hecho. Yo creo que lo que teníamos que decir lo hemos dicho lo mejor posible. O para los adversarios, el daño está hecho. Faltan solo unos días para la elección, y pues hay, claro, muchos temas que seguir transmitiendo. Pero bueno, pues los eventos de López Obrador, por ejemplo, el cierre apoteótico de campaña en Monterrey, pues lo pudimos llevar en vivo por radio y televisión. Y seguimos aquí como una hidra de mil cabezas o algo así, le cortas una y salen más. Porque pues es una batalla de las ideas, no una guerra. Simplemente el romper cerco informativo, democratizar la palabra, como es nuestro lema. Y pues vamos a los asuntos de la nación. A ver, mi querida Ana Lilia, todo salvo que tengo que ser congruente conmigo mismo. De todo lo que dijiste, yo lo avalo en su 99.9%, y menos en una cosa. Tú dijiste, permítanme que diga, un comercial. ¿Por qué? Pues, ¿por qué un comercial? Pues porque... No, yo te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque la televisión nos ha impuesto una cultura, nos ha impuesto a todos, al que habla, yo estuve ahí, nos ha impuesto al pueblo de México una manera de pensar y una manera de no pensar, y nos ha impuesto una manera de hablar. La televisión quiere que todo aquello que tiene un provecho para alguien sea un comercial, pero no lo digo como crítica a ti, lo digo porque lo han dicho los presidentes de la República, lo digo porque lo dicen los maestros, lo digo porque lo dicen los políticos en campaña. Llegan a decir el cuchi, cuchi. Lo digo porque esa cultura televisiva es justamente contra lo que se lucha. Preguntar al grupo de jóvenes del 132, quienes se rebelan contra una cultura de la estulticia. La cultura de la estulticia no es paradójico, no, son dos cosas que se contraponen. Es decir, hay que promover el no pensar, hay que promover el hecho de que algo que beneficia, algo que es un reconocimiento, una afirmación personal, una confesión elogiosa, la televisión lo transmite sobre un comercial. Si yo digo, ¡ay, qué bonito estuvo el programa de ayer de Televisa!, alguien va a decir, ¡gol! Ya metiste un gol, porque la televisión nos ha enseñado a que aquello que nos perjudica puede considerarse como un autogol. Ya me metí un gol, ya dije el nombre de un hotel. Esas imbecilidades, cuando el señor tiene su bolsa de tiempo para cambiarle a los candidatos, cuando el señor le dice a un candidato, Andrés Manuel, ven a sacar tu papelito, Josefina, ven a sacar tu ven Cuadri, es decir, ven a mí, que yo soy quien norma, quien plantea la ley, quien hace los parámetros. Entonces, todo lo que dijiste, y algo más que yo voy a decir, está en aval del pensamiento, del dicho, del conocimiento y del derecho que tenemos a tener un pensamiento alternativo, el cual es sistemáticamente censurado. Dije sistemáticamente censurado, dije sistemáticamente censurado. ¿Qué quiere decir sistemático? Bueno, que hay un sistema, está organizado que sea censurado, está organizado que hay alguien que hackee. Cuando yo voy a pedir trabajo, alguien me hackea. ¿Así? Al señor director de esa estación, y como el señor director de TV UNAM o de Radio Centro o de Radio 620 o de Radio Madre, ese señor está hackeado, está hackeado por un sistema. Si no es que hackeen la Nueva República o tu red de estaciones o mi programa, no, es que hay un sentido general nacional del hackeo, nada más. Ahora, estos medios, el Twitter, el Facebook, el otro, ¿cómo se llama? Facebook. ¿Cómo se llame? O internet o no internet, hackeo posteado o no posteado, trata evidentemente de brincarse, de derribar la valla del hackeo nacional. Pero maldita la gracia que le puede hacer al grupo de que se están repartiendo los teléfonos, el triple play, el doble play, el triple play, el left field, bueno, lo que haya, no sé si sea fútbol, digo, si sea béisbol o doble play o triple play o lo que sea, a ellos les debe caer pero terriblemente en la punta de los dedos, les debe de caer el hecho de que se hable de una verdadera y auténtica renovación de los medios de comunicación. Justamente ellos piden su limosna para que no, y a pesar de lo que se declara por alguno de los candidatos, como lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, no voy a, ¿cómo se llama eso? De tomar para la nación, no voy a expropiar, voy a abrir la competencia, cosa que es peligrosísima, porque México, el triunfo de un negocio es el concepto monopólico, que no haya competencia, con eso aseguramos el triunfo. Y la televisión, en realidad, no hay una competencia ideológica. Sé, como dirían en Francia, la même chose. Es lo mismo, hijos. yo decía... Hoy en la mañana, para poner un ejemplo y para poner un ejemplo muy explícito de lo que digo, estaba un locutor entrevistando al señor licenciado don Ernesto Peña Nieto. Ernesto, no Enrique, ¿verdad? Uh-huh. Enrique. Estaban los dos en el asiento de atrás de la camioneta, el entrevistador y el entrevistando a la chica. ¿Sí se dice? Así sí, se dice. Sí. O sea, Rocha y Peña Nieto. Y la cámara estaba en el asiento primero de la camioneta. Yo notaba que los vidrios de la camioneta eran troncos de vidrios, tipo ladrillo grande, transparente. Bueno, ya imaginarán que una camioneta convenientemente preservada, lo cual es normal. La cámara estaba delante y el entrevistador y el entrevistando, como digo, estaban atrás. El entrevistador preguntaba, pero para no perder la face, ¿se dice? Uh-huh. Face, ¿se dice? La cara, sí. Face, para no perder la face, miraba la cara. ¿Quiere usted contarme, por favor, o quieres, creo que de tú, pues, se jolí con tú, wow. Le preguntaba, ¿a qué hora se levantas o qué haces? Cuéntame un día. No sé, lo que le preguntaron, yo no lo oía, pues pregunta siempre lo mismo todo. Bueno, ¿y cuál es tu proyecto? Pero mirando a la cámara. No volteaba, no daba el perfil, porque el perfil se ve la papada. Sí, yo odio a estos desgraciados. Luego los camarógrafos la agarran uno de abajo y pum, se ve la cara deforme, porque sale toda la garganta, ¿me entiendes? Entonces siempre hay que buscar, por eso yo estoy así, voy paradito frente a la cámara. Si hubiera una cámara a la izquierda, pues le doy de patadas al camarógrafo. Entonces yo pregunto, ¿quiere usted decirlo, por favor? ¿Cómo ve usted el curso de este extraordinario proceso? Y entonces Peña Nieto también le responde a la cámara. Entonces no es un diálogo de dos. Son dos declarantes que utilizan un punto ancla que es el foco de la cámara. Eso lo hacían las muchachas hace 30 años, cuando yo me acuerdo que entrevistaban al presidente de la República, por ejemplo, dime, López Portillo era grandote, y una locutora chaparrita, preguntaba y para no dar la espalda de preguntarle al presidente, preguntaba de perfil. Entonces no se establece el diálogo. Entonces son los parámetros idiotas, imbéciles, subliminales que nadie piensa en ellos y que hacen que tengamos siempre presente en medio de nosotros la tele como un dios. Y entonces todo aquello que perjudica, la tele significa el establishment. Creo que establishment es la cosa establecida, es lo que debe ser, es obviamente el sistema. En cuanto que la televisión representa al sistema, hay que hacer lo que ella dice, en las más grandes nimiedades. Por eso, para ellos debe serlo, y estoy haciendo un examen frío de la situación, es muy peligroso lo que hace el grupo 132. Como la televisión es imagen y acción, a mí me lo decían, oye, ya quita tu programita ese de... Yo, justamente, los que son viejos y se acuerdan, como yo, el programa Anatomías era un debate. Confieso que era dictatorial. Yo trataba de que el tiempo fuera repartido de una manera equitativa, y no era cierto. No era cierto porque el que tiene más saliva traga más pinole. Yo te daba más tiempo a aquel que podía garantizar más el auditorio, aunque no pensara como yo. Yo era muy liberal. Yo me acuerdo que cuando venía Carlitos Abascal y sus hermanas, a quienes respetuosamente saludo, ¿sí? Carlos era excepcional. Y don Juan de Dios Legorreta, compañero de la misma ideología de ultraderecha, cuando decían: y los jóvenes que andan por la calle buscando una mujer para cohabitar, debo decirles que lo único que hay en este mundo son tres cosas: abstinencia, abstinencia y abstinencia. Puta, ¿cómo lo iba yo a quitar? Estaba diciendo, estaban levantándose de sus asientos, pues todos los que querían, pero ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que no hay? Que es justamente lo contrario. Fíjense ustedes, hablando el tiempo, una destacada panista, que es doña Josefina Vázquez Mota, le grita a México: ¡cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi! Y eso en el lapso, no sé, podría decir que qué tiempos eran aquellos, pues deben haber sido, sé, como hace 30 años. Pero entonces, aquel ultraderechista hermosísimo viejo que recuerdo y quería con todo, pues con mucho afecto, don Juan de Dios Legorreta, decía: ustedes de los Legorreta buenos, porque los otros son riquísimos. Y él no era riquísimo, pero era muy, muy derechoso. Y bueno, eso es en los debates, porque estaba hablando de debates, yo le daba más tiempo al que tuviera más garantía. Aquí no, había que ser ecuánime, yo lo entiendo perfectamente, pero tampoco de tener una bolsa para la catafixia. Sí, porque es la catafixia de Chabelo. Hola, Chabelo, mucho gusto. Entonces, eso no puede ser. Entonces, eso lo decía yo y platicaba a los jóvenes que me invitaron, digo, para decir públicamente así en algo, algunas cosas de estas. Digo, no, pues cuando quiera mejor hacemos una mesa y la voy a hacer para la televisión de Veracruz, una anatomía del debate, simplemente llevado de la experiencia o de la contumacia o tosudez de un servidor y de lo que se hace actualmente, pero se pueden ver cosas que no sé. Ahora, el hecho de el hablar ante un micrófono así como el que están oyendo ustedes ahorita da estatus, genera jerarquía. Bueno, genera jerarquía, eso es muy raro, produce una cierta jerarquía. Contamos nosotros dañosamente con una posibilidad ventajosísima, que es: si pueden quitarle el radio en casa, sí pueden apagar la tele, agarrar a patadas en la computadora, agarrar a patadas de la televisión, pero no pasa nada y no me doy cuenta. Hay una ventaja: estamos jugando con un ángulo de anonimato que me hace inmune, impune, aunque sea por el momento. Después usted me puede acusar ante un juez de que yo le falté al respeto o lo calumnié, pero en fin, mientras se pasa. Al estar ahí, obviamente que tenemos nuestra mejor cara, entre comillas, por eso se maquilla uno, para mejorar la cara. Pero muchas veces por eso se tiene el teleprompter, el nuevo ingreso a la televisión. Nuevo no, ya desde mi época había teleprompter. Era un aparatote enorme frente a la cámara de la televisión. Yo nunca lo usé. Primero porque me molestaba mucho, luego porque no había, es decir, las babosadas que iba yo a decir las inventaba y no había necesidad de teleprompter. Ahora es muy socorrido, y también con un micrófono pequeñísimo en el oído, lo que sea. Pero no es al natural. Hay que saber que la naturalidad sufre con estos implementos. Y a propósito de estos debates, la anatomía de un debate sería muy necesario en nuestro país, porque el que llega a un debate, ahora te juntamos con algo que es terriblemente digno de despejar. cuando alguien de buenas a primeras le ponen un micrófono enfrente, quiere parecerse a la gente del micrófono. No quiere ser Juanita, Pepita, Chuchito, Carlos, Manuel, del barrio de la Merced, del barrio de Tomilejo, del barrio tal, no. Quiere ser como los locutores. Esto se nota mucho en los hombres de policía. Entonces, el imperfecto, está mal dicho, refiere que se encuentran dos femeninos y un masculino. ¿Qué es eso? Refiere nunca se usa en el habla popular y cotidiana. Me contó, me dijo. Y si tú dices me expresó, entonces llego yo y le dije, vamos a llamar a la policía. Pero alguien de cualquier barrio va a decir, entonces llego yo y le comento. Le comento, que le hago un comentario. Sí, eso no es comentario, es un aviso. No, pues le comento. ¿Por qué? Porque así dicen las vendedoras de Walmart. Porque tienen un cartabón. Porque tienen algo establecido. Porque se ha desnaturalizado a México. Porque se le ha quitado su color. No tiene objeto que haya bandera, porque los colores de la bandera están diluidos por las ondas hercianas de la televisión. Allí llego a uno de esos moles que hay. Yo digo, es de ajonjolí de todos los moles. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Que vas todo el tiempo, vas al mol. Entonces llego a uno de esos moles y digo, señorita, ¿dónde están el departamento para hombres? Dice, no, para caballeros. Digo, ¿qué? ¿Los hombres no son caballeros? Para ella, bueno, es que es de caballeros. Ah, entonces no es de hombre, no. No se dan cuenta, pero ella le enseñaron que es para caballeros, y si oye hombres, tiene que traducir como si fuera un idioma extranjero. Esto, that is not Mexico. ¿Cómo se dice esto? No es México, mi querida Ana Lilia. That is not my country. Pues sí, ahora más... siento que a mí me gusta mucho cuando hay una junta del G20, no G20, porque todos los compañeros políticos nacionales hablan en inglés y les entiendo todo. Es que deben hablar en inglés pésimo. Bueno, pues... adelante, mi querida Ana Lilia, ¿qué ibas a decir? Pues nada más dos comentarios. Uno, yo le dije que era comercial porque no necesariamente lo que yo digo usted lo comparte, ¿verdad? Y por otro lado, pues también le informó a la audiencia que ahora la página web que está siendo atacada es notipoemas.com. Así que nos pueden... ¿Cómo que está siendo atacada? Así, sí, desde ayer empezó el ataque cibernético en Notipoemas y ahorita, pues, por ejemplo, ya no se puede entrar a postear. No sé si al actualizar la página... ¿Postear es verla? No, postear es publicar. A ver, ponle ahí notipoemas.com. Y ya la cosa es grave, ¿no? Bueno, claro, estamos en una batalla de las ideas, señor Saldaña, y aquí no, en México, como usted dice, no sería nuestro México si no se combatiera, y pero no espérate, necesariamente espérate. Con buenos medios. El señor presidente, ¿qué pasó con lo que iba yo a decir? Oh, iba yo a tener... Ayer un texto, yo voy a ver si está en el texto del que dijo el presidente ayer, hizo un panegírico, lo cual es un discurso muy elocuente acerca de la libertad de expresión. Estaba con el joven Joaquín López Dóriga. Por cierto, yo no sé por qué Joaquín como que se turba y se traba cuando está con el presidente, ¿no? Pero se le nota que está con un fruncimiento interior. Qué raro, ¿verdad? Así es. Qué raro. Yo creo que afuera del micrófono se han de hablar de tú. y ya dentro de usted. Ahora, cada día se ve más el dominio televisivo que tiene Felipe Calderón. A mí me late que cuando termine de ser presidente va a poner una gran agencia de publicidad, televisión y de cosas así. Dijo algo que en honor a el espíritu periodista que algún periodístico que alguna vez tuve y que no tengo más, y que yo no sé cómo pueda catalogarse lo que yo hago, pero tampoco me importa mucho. Cada quien le puede llamar de la manera que quieran, inclusive viejo me lo dicen y me lo restriegan todo el día. Pero ayer el presidente, ahora que encuentre yo el texto de Felipe Calderón, que voy a hacer un artículo de él, porque utilizó una terminología no común. Parecería que junto al fruncimiento y el apabullamiento que se le ha apabullado así, no nulificado, pero en conflicto de López Dóriga, Calderón se siente como pez en el agua. Calderón se siente a sus anchas, en toda su dimensión comunicacional. Eso se notó ayer. Pero Calderón, y eso aprovecha para decir grandes aseveraciones. Aseveraciones son cosas que él afirma. Yo puedo aseverarles a ustedes que yo soy, junto a Carlos Slim, el hombre más grande de la economía en México. Tanto es así que las ganancias que tuvo mi compañía el año pasado sobrepasaron los 10 mil millones de euros. Y lo digo con una tranquilidad, como diría yo, pues extraordinaria. Calderón dice así cosas, pero las dice habida cuenta de que tiene el dominio escenográfico de la televisión, de la cámara y del sonido, no porque sean ciertas. Examinemos una de las aseveraciones mientras espero la comunicación sobre la libertad de expresión, que eso es lo que a mí en realidad me importa. Cuando le preguntó Joaquín, en una pregunta muy previsible, y le dijo que cuando habría triunfado, que le habían dicho todo, y dice, la pregunta consabida, en realidad, que yo no sé de dónde va a sacar esas ocurrencias el entrevistador, que verdaderamente causó un impacto en el entrevistando. Y le dice López Dóriga, y cuando en un momento de triunfo excepcional, cuando el mundo le dice a usted, y cuando ya se encuentra diciendo, y dice, sí, protesto con la mano ahí, y es usted el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ¿saben qué le preguntó López Dóriga? ¿Qué se les puede ocurrir a ustedes? Le preguntó, ¿Qué se siente? ¿De dónde fue a sacar esa idea tan extraordinaria? Se exprimió la mente. Bueno, qué inteligencia. ¿Qué se siente? Ay, juega. Me da risa porque un día a mí me preguntaron allá en una mugre de esa estación de radio del puerto de Veracruz. Y algo así parecido, y qué sintió. Y él esperaba que dijera yo 20,000 babosadas. Le digo, no sentí nada. Entonces se decepciona el locutor, y al otro, el entrevistado, pues contesta 20,000 babosadas para decir qué se siente. El presidente Felipe Calderón dijo una cosa que no puedo más que considerar periodísticamente. Él dijo que posiblemente cuando termine de ser presidente de la República va a poner una agencia de orientación y asesoría para dar conferencias en el mundo, lo cual está muy bien. dijo y prometió no ser muy insistente en su presencia hacia México, no daré tanta lata, algo dijo así, y dijo que iba a dar asesoría económica al mundo como presidente. ¿Asesoría económica al mundo? Yo me pregunto la filosofía que tendría algún país que dijera, vamos a hacerle como lo hizo México, Ghana, Sudáfrica, Sudcorea, algunos lugares así, Brasil. Y habida cuenta de que, pues de que México, si el expresidente de México da asesoría económica, es porque nos fue de poca y que nos fue muy bien. Imagínate la bandera publicitaria que llevará el que, siendo constructor de Brasil, Lula, pone una agencia de asesoría económica. Bueno, ¿cómo le fue a Brasil? Preguntaría. ¿Alguien de Corea del Sur? ¿Cómo le fue a Corea del Sur? Puta, pues de poca, pues, a ver. ¿Cómo le fue, no sé, a otro que haya tenido un país muy triunfador y muy preponderante en la economía? Pero, presidente, no va a fracasar su empresa. Si usted pone una agencia que sea de asesoría económica y tenemos más del 50% de la población que es pobre, ¿cómo le va a hacer? ¿Por qué no se lo dijo Joaquín? ¿Por qué no le preguntó? No es ofensivo. Había que haberlo pensado, ¿no? Ahí se los dejo de tarea. ¿Cómo se hace para ser un asesor económico si la mitad de la casa está jodida? Digo la palabra, pero con todo respeto, solamente para explicar que no tiene lo suficiente para comer. Adelante, Ana Lilia, ¿cómo la ves? Pues realmente yo creo que lo único en lo que Felipe Calderón puede ayudar a la comunidad es con los 10 mil millones que les va a donar al Banco Mundial, ¿no? Porque de ahí en fuera estamos en los indicadores económicos hasta abajo, ¿no? Creo que ya nada más hay un país que está peor que nosotros, ¿no? No sé qué... Haití. Ajá. No, yo no sé si Haití, pero digo... No, la realidad es que no puedo hablar de memoria porque no tengo la preparación adecuada ni el equipo necesario para tener un centro de investigación, si no puedo sacar una página de la madre esta del internet, imagínate tú. Pero sí, nuestro país no es, perdonando, no lo tomen a mal, pero por ejemplo, cuando había un presidente chaparrito ahí, no me acuerdo cómo se llamaba, hombre, un chaparrito que ahora trabaja de garrotero en los ferrocarriles norteamericanos, Cedillo, cuando fue a dar consejos a los japoneses para que normaran su economía, los japoneses, con toda la tolerancia que tienen, pues se reían de él. No digo lo mismo de Felipe Calderón, pero de todas maneras, como propaganda para nosotros, es decir, el país no avala la idoneidad, así se dice, ¿eh? Sí, él viene de un país donde el 50% el número de pobres aumentó en los últimos 6 años y donde el 53% de la población está bien amolada. No es una buena propaganda para poner una agencia de asesoría económica, ¿eh? Esa es una de las cosas. La otra, el presidente de la República tuvo frases muy vehementes, muy sólidas, para corroborar, para cimentar, para hacer sólido el criterio de que en México hay una irrestricta libertad de expresión, y no es así. Él dice que es válida la protesta. Él dice que él mismo protestó mucho cuando joven, cuando tenía edad. Es válida la protesta sin trascendencia. La protesta que trasciende no siempre es tolerada. Bienvenida la protesta que no queda más que en algarada, en grito sofocable, que termina cuando el grito termina. pero la protesta o la molestia, porque en realidad el que habla no es acallado porque sea intolerable lo que se dice, sino porque digo lo mismo mucho tiempo y porque esto molesta. No es un atentado a la libertad de expresión, simplemente molesta para los planes mercantiles de la empresa, que sea. No uno, y esto no es imputable al gobierno. Quizá el gobierno, si ustedes quieren, nunca se ha metido. Pero los que interpretan el sentido del gobierno, y esto sí. Me parece que es válida la protesta. Yo mismo protesté mucho cuando joven, cuando tenía esa edad, alguna vez incluso con aquí hay que ver otra cosa. La protesta no es un atributo esencial del joven por ser joven. En México hay millones de jóvenes que no protestan, porque para protestar la protesta es la canalización de una inconformidad. Por eso es muy importante que México no se dé cuenta de sus deficiencias, porque las deficiencias generan la inconformidad. Por eso vamos a hacer que el mexicano no sepa que tiene deficiencias. Vamos a hacerle creer que el equipo de México, perdón, que lo mexicano es mejor, que está muy bien, que gana bien, que alcanza para comer. No le demos necesidades que no podamos solventar. El arte de la política, como alguna vez lo dije en mi libro, por joder, es el arte de encontrar soluciones para cada problema que nosotros creamos. Si yo creo un problema, vaya, genero un problema, pero porque yo tengo, si yo voy a abrir un río para que pase por aquí, pero yo vendo arena y tengo costales con arena, entonces mandé a mis mozos a que hicieran un boquete en el río, se regó el río y yo tengo los costales de arena. La política es el arte de aplicar las soluciones que uno ya tiene para hipotéticos problemas. Ese es el asunto. Entonces el presidente Calderón, cuando era joven, protestaba y dice: en México se puede protestar y decir lo que se quiera. Lo que se quiera, sí, pero lo que moleste, no. Y pregúntenme, incluso puede decirse no solo del candidato o candidata. No, si el candidato y candidata, ¿qué chiste tiene? No hay problema, Entonces, incluso puede decirse no solo del candidato o candidata, del presidente de la República. Se puede decir en México lo que antes no se podía. Se puede criticar, juzgar, amenazar, insultar. Lo que creo no se debe es callar la voz, es acallar. Él dijo acallar, no callar. Hay que oírle. Yo me llevó mucho la atención que dice acallar la voz de otro. Sí se puede, presidente. Pero ¿cómo no? Yo tengo una lista como de 20 estaciones de radio y televisión que acallan la voz de otro. En el internet se puede, ahí sí no se puede. Y sí se puede porque hackean. Y que sí se puede postear en Notipoemas, dicen aquí. Bueno, ya está bien. Sí, incluso puede decirse no solo del candidato o candidata, del presidente de la República. Se puede decir lo que antes no se podía. Eso sí es cierto, antes no se podía. Antes ya le dije a ustedes que me quitaron una vez el programa porque la China Mendoza dijo en tiempo de Porfirio Díaz Ordaz. Entonces lo oyeron, lo consideraron, del poquito tiempo, mole, corte al programa, porque habíamos faltado al respeto al presidente. No, fue una jalada de la señorita que era comunista y luego se volvió diputada priista. Nótese. Saludos, China. Bueno, no quieren juzgar, amenazar, insultar. ¿Se puede criticar, juzgar, amenazar, insultar? No, no es necesario ni juzgar, ni amenazar, ni insultar. Yo les aseguro a ustedes que lo que menos es que se le olvidó una cosa al presidente: decir la verdad. Muchas veces decir la verdad es mucho, muy molesto y resulta intolerable y ha sido censurable. Entonces, lo que creo es que no se debe es... Lo que creo no se debe es acallar la voz de otro, pues se hace. Se hace sistemáticamente. Y qué pena que la señorita Sota y el señor uno grandote, alto así, que ahora anda ahí de allanado ante la señora Vázquez Mota, el señor Gil, Gil Díaz, ¿eh? ¿No? Sí. Yo me hago líos, como... Ese, pues dijo, su oficina lo toma uno a broma. Yo quiero protestar por esto, quiero decir algo. Sí, ándale, hago un escrito, mándame, ¿no? O sea, porque hablan así además. Sí. Manda un mail, ¿no? No, yo no puedo decir mail en inglés, pero en fin. Bueno, México no se debe acallar. Lo que creo es que no se debe acallar la voz de otro, pero se hace, ¿eh? Es darle paso a la intolerancia. Sí, nunca ha dicho, nunca. El funcionario es lo más intolerable que hay. Y no precisamente la cúspide, la cumbre. Los más terribles son los funcionarios de tercera para abajo. Eso sienten un placer inconmensurable en negar, en ningunear, y nunca están. Siempre están en acuerdo, siempre están de gira, siempre están trabajando. Siempre los mandó traer el señor presidente, el señor secretario, el señor gobernador, el señor director. Es un colchón negativo de tinta negra que no deja pasar la voz del ciudadano y le quita su esencia a la verdadera y auténtica vida democrática, como si no hubiera otros aspectos que también le quitan su razón de ser a la democracia. Dice, no se debe acallar la voz de otro. Eso es darle paso a la intolerancia. Es pretender que no se hable más que las propias ideas. Es pretender que no se reconozca triunfos más que los propios. Sí, eso es lo que quiere hacer alguien. Pero esos triunfos más que los propios, usted lo dice en función, lo dice el presidente, en función del poder, en cuanto es el poder político. Pero aquí hay un poder paralelo. Hay un poder de otro poder. Es el poder de la hegemonía. Hegemonía es la solidez de quien manda, que es el concepto televisivo. Por eso hackean, por eso hay llamaditas telefónicas así, por eso el señor no lo puede recibir, por eso mande un mail, por eso sí, ándale, no, perdón, manda una carta, manda un mail, que no te contestaremos nunca, porque somos la gran clase media burocrática que está para hacer la división fundamental entre los grandes y tú, prole asquerosa. Y obviamente nosotros decimos que sí hay libertad, que no podemos acallar a nadie. A ver, grita, habla. Y si oye alguien que dice como yo, oye, es que no tengo micrófono, púdrete. Oye, es que no tengo cámara, no importa. Y no tengo dónde, nada. Mándame tu proyecto, sí, que hay un bote de basura inconmensurable, grande, enorme, que cabe todo el Valle de México, donde van a dar todas las ideas del México. Ese México que ahora nos dice el presidente que no se puede acallar a nadie. Hay un lindero muy delgado entre la libertad plena y la intolerancia. con un candidato o candidata a los medios de comunicación o con sus empresas. ¿Se vale protestar? Sí, claro que se debe protestar, pero bloquear, insultar, amenazar, amagar, cancelar la voz de otro. Pues ese hace su gente, se cancela la voz de otro. Yo, ¿cómo quisiera yo tener la posibilidad real de decirle a alguien, cancelar la voz de otro? Por eso estamos aquí, porque por los medios tradicionales de un México democrático no ha sido posible. Es periodístico o patológico. Pues toma, agárrenlo como quieran, o es una mezcla de los dos. Pero inclusive, señor Saldaña, en un país que ocupa el primer lugar de riesgo para los reporteros, tantos que han sido asesinados y secuestrados, esto a nivel internacional lo mencionan, no se puede hablar de libertad de expresión. Sí, claro. Ya no digamos. Ahora, fíjate que la exclusión de personajes en la, como usted en la televisión, como Porfirio Muñoz Ledo, pues claro que no. A todos los del Estado de México que cortaron. Claro. Es... pero recapacitaron y los volvieron a incluir. Ahora, aquí yo voy a ser también un poquito como a todos los periodistas. Es decir, si bien un perro no come carne de perro, también una tamalera no puede ver a otra. Sigo arando que vienen arando. Si no hay ninguno de mis pinchurrientes compañeros que mencione mi nombre, salvo una ocasión que Ana Lilia me dio, no, Lilia Aragón. Lilia Arellano me dio la oportunidad de ayudarlo los miércoles, pero todas las estaciones no. Y y quiero decir que así es, y que no hay quien reclame ni nada. Es una rebatinga fuerte y dura y hay que conocerla y todo. Afortunadamente la Radio Televisión de Veracruz me acepta para hacer un programa de características culturales que no lesiona a nadie hasta el momento. No es un programa periodístico, debo señalar. Entonces el presidente dice, se vale protestar, y sí, claro, se debe protestar, pero bloquear, insultar, amenazar, amagar, cancelar la voz de otro, no. Hay dos cosas: no se insulta, no se amenaza, no se amaga, simplemente se corta la luz. O venga el año entrante. O como me dijeron en MBS, que se queja tanto de que no le dan su chance de tener cadena. Estamos haciendo programas para la juventud, no es cierto. Están poniendo rock and rolls para vender discos, o saben, están tratando. Ese de hacer programas de la juventud me late. A ver, ¿por qué no han invitado a los 132 a que tengan una hora diaria para exponer sus cosas? No, ni madre. Entonces, eso cala, y por eso el refugio del internet. Ahora, si cortan el internet, entonces sí, en realidad es una cuestión para lamentarse, para lamentarse uno, ¿verdad? Yo me lamento, tú me lamentas, nosotros se las ventamos. ¿Qué vamos a hacer? Nada, a la plaza pública con uno de esos así magna voz para decirlo. Bueno, pues de todas maneras está divertido, ya francamente. Es lo que le da un poquito de sabor al caldo. Adelante, mi querida Ana Lilia. Pues simplemente hasta se hace un reto mayor. En México hay que romper cercos informativos, de eso estábamos conscientes, seguimos estándolo, y pues si en internet nos quieren censurar, pues salimos adelante como lo está haciendo Radio La Nueva República. Estamos en El Santuario, estamos en Telenoticias, estamos en Notipoemas, pues en el calor político, choca más el calor político, a ver si estamos en... Bueno, por radio ya hemos mencionado y televisión todas las estaciones, no me refiero a nuestra estación en particular, que transmitimos 24 horas, pues Telenoticias y Notipoemas, pues nos están sacando al aire, así que pues no nos han podido sacar del aire, ¿no? Es cuestión de saber que estamos en un país donde la libertad de expresión no es avalada. De hecho, por eso surgieron estos medios, por eso está el alternativo, para mantener a Jorge Saldaña en su espacio. No, pero digo, ¿por qué? Pues, es decir, no, la lucha no es unipersonal ni nada, ¿no? Yo tengo prueba de radio, lo tuve 14 años, cuando no combino, me despiden y se acabó. Y entonces, bueno, teníamos el hecho de que estemos en radioamlo.tv, que además, para decirlo claro, no crean ustedes que esto es un conciliábulo con Andrés Manuel, al cual he saludado en dos o tres veces en mi vida, pero nunca hemos hablado de esto. En el calor político se tiene que oír nada más, a ver si se oye. A ver si está en... No, mire, en todos los medios estamos, señor Saldaña, eso yo lo checo siempre cuando empezamos, por eso luego me oye medio desconcentrada. El alternativo está en todos los medios que hemos mencionado. A ver, ¿no quieres checar en el calor político luego? Bueno, entonces decía yo que ahí nada más está audio. Ah, sí, ya se ve, ahorita se está oyendo. Saludo afectuosamente a mis paisanos al calor político. Sí está. Bueno, es que no habían checado bien. Ah, lo que quiero decir es que estaba... ¿De qué les hablaba? Se me fue. Pues de esta posibilidad que tiene el mexicano de recibir una información abierta o de esa censura. Ah, no, de que en un principio yo estaba en la radio. Cuando fui despedido de la radio, allá por octubre, ya me transmitía radioamlo.tv y Pastor Delgado en notipoemas.com, que es un hermosísimo esfuerzo personal del cual estoy muy agradecido y el cual me hace el honor de poner algunas de las cosas o tonterías que digo. Y con una propiedad y una belleza verdaderamente encomiable por su sentido artístico. Luego llegó la Nueva República, o sea, tú. Y luego después la posibilidad de llegar a muchas estaciones, cosa que me dio mucho gusto. Entonces, el hecho de que nos bloqueen, nos caquen, por todo eso, habla de la mala calidad de la política nacional. Habla de la baja ralea que tiene el político. Es decir, lo político, estaba yo viendo ahorita que haya gente, no voy a decir de quién ni por qué, porque no es el caso, pero si yo establezco un mecanismo para lanzar a mi partido y busco a una gente que a su vez busque a cinco, y luego esos cinco que a su vez traigan a otros cinco, hasta ahí parece lógico. Vamos a hacer proselitismo por el partido, pero no para que vengan. Yo diría, donde se empieza a degradar el asunto es para que vengan a votar tal día. La lógica indica que si yo tengo un partido al cual pertenezco, ese partido tiene una ideología, tiene un montón de ideas, tiene un montón de métodos, de maneras y de soluciones que quiero que operen para nuestro país, para México. ¿Para qué? Para solucionar sus cosas. Es un estilo diferente. Mi estilo, que es de ultraderecha, llegando al yunque, de comulgar diario, yo pienso así. Y mi amiga la señora Vázquez Mota y yo vamos a convencer a otro de que haga y piense lo mismo. Pero si le ponemos 300 pesos de por medio, si le recogemos la credencial, si le damos muchos regalitos, somos unos pinches vendedores de segunda. Es Julio regalado. es agosto al costo. Julio regalado se llama, ¿verdad? Esa cosa de que dan más barato. Es la oferta de la semana. Es la vulgarización de la política mexicana. No puede ser. Por eso, la de, señor Valdés, usted tiene que decir algo. Usted es el responsable de nuestra vida política. Y la vida política no se arregla con 21 millones de spots en tiempo triple A. Que no les cobramos, como dice López Dóriga, que nosotros no les cobramos. Lo que él siente es cobrarlo. Cada quien para su santo. ¿Qué pasó? Ya hay tiempo. ¿Por qué no me avisa? Ya se pasó el tiempo. Pues porque estamos en nuestra radio y mientras estemos al aire, aquí puede usted explayar. Y terminar sus ideas tranquilamente. Hay que guardar los parámetros, mi querida Ana Lilia. Bueno, espero que ya mañana estemos con la New Republic, ¿eh? Pues eso espero, me acaban de reportar los proveedores ahorita, que ahí vamos, ahí vamos. Y mientras, pues, Radio La Nueva República, nos pueden sintonizar en notipoemas.com, en www.ciudadanos.com, en el santuario, y bueno, pues en muchos medios, voy a poner un post. Les agradecemos a todos esta gran solidaridad de medios por internet. Señor Saldaña, pues ya ve, salimos por todos lados como chipotes. Oye, no te cortaron por mí, ¿verdad? ¿Quién sabe qué dirías en otros programas? No, señor Saldaña, ha sido una labor de 5 años y medio de romper un... Por eso, ¿quién sabe qué dirías en otros programas? Espero que no hayan cortado eso por mí, ¿eh? Pues, mire, si fue por usted o por otros, a lo que sigue, porque este es nuestro espacio cibernético y no lo vamos... Radio La Nueva República no es una página web, es mucha gente y entre ellas nos honramos con contarlo a usted. Pues muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Muy amable y haciendo votos porque nos deshaquien, ¿eh? Que nos deshaquien. Hasta luego, señor Saldaña. Que esté muy bien, pasen muy buen día. Gracias a todos. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicación. No vayan a cortar la televisión. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas. ¿Sabes una cosa?